estamos presentando desde la radio experimental de la Escuela Rural de Rehueco. Estamos transmitiendo el Trasquintu 2022. Vamos a hablar sobre planta de la luma. Es un árbol de mediano tamaño, es una especie aromática familiar de la rayán, luma, shequén, meli y la murta. Habita preferentemente en suelos húmedos cercanos a cursos de agua. Su corteza es lisa, de color rojizo suave, sus hojas son pequeñas, ovaladas, verdes oscuras y terminan en un mugrón o punta punzante, característico de la familia Mitraceae. Los brotes de la hoja son de color rojizo, florecen en primavera y sus flores son blancas con 5 pétalos. El fruto es una baya de color negro violeta. Cuando madura, muy apetecidos por las aves, sobre todo por chorolles y cachañas, son sus frutos, llamados cuchaos, son comestibles y sirven para hacer mermelada o silla. La madera es extremadamente dura y resiente, muy apetecida para herramientas, postes o como leña, y es muy resistente a la humedad. También es una especie muy ornamental debido a su abundante floración y a su fragancia. Bueno, nos encontramos acá aquí. Oye, ¿nos podrías contar en qué momento estamos en este momento de este trasquinto? ¿Qué pasó durante la mañana? ¿Qué fue lo que viste tú? En la mañana estábamos preparándonos para nos bailarlos y prepararnos eso. Después pasaron uno de un curso, después empezamos a bailar, a tocar los trompes y a explicar cosas. Y después de eso nosotros almorzamos. Y cuando ya terminamos muchos, hicimos un trasquintu. Oye, ¿en qué consiste un trasquintu? Un trasquintu consiste en intercambiar cosas. Como yo tengo una cosa y otra persona tiene otro objeto. Y yo le digo si quiere intercambiarles lo que tengo. Y si él me dice sí, pues yo le doy lo mío y él me da lo suyo. Ah, mira, es como un trueque. Sí. Mira, oye, ¿y esto tú lo habías hecho antes? ¿Lo habías visto antes acá? ¿Un trasquintu? Sí. Bueno, pues una vez hicimos un trasquintu, pero cada uno tenía su tienda. Cada curso tenía una mesa donde cada uno preparaba sus marcillas, su objeto. Podíamos traer un peluche de la casita. Y bueno, pues yo traje dos. Traje un peluche de mini y un peluche como que era chiquitito de un ninja. Oye, cuéntanos, los que nos están escuchando ahora, nos van a escuchar después también. Bueno, ¿qué está pasando ahora en este momento aquí en la sala? ¿Cómo se llama este espacio? Nosotros estamos en el comedor y abrimos unas puertas para pasar a la otra sala. Y ahora estamos comiendo las comidas mapuches. Y estamos comiendo calzones rotos, sopaipillas, juguitos y mates. Mira, oye, podríamos decirle que se manden un mate para acá, para los locutores, ¿no? A ver, avísele ahí que si nos pueden mandar unos mates y una sopaipilla. ¿Estaría bien o no? Sí. Ah, sí, ya. Oiga, diga la continuidad que estamos transmitiendo y nos vamos a un tema musical, pues. Aquí su nombre, diga su buenos nombre. Días, me llamo Isabela y estamos presentando desde la radio experimental de la Escuela Rural de Hueco. Estamos transmitiendo Trasquintu 2022. sudar. No conocí las escuelas ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo. Con mi pura habilidad me las diste de carpintero, de estucador y albañil, de gasfiter y tornero. Muchas que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es su creador. Estamos presentando desde la radio de la Escuela Rural de Rehuey. Buenos días, me llamo Isabela y estamos presentando y estamos desde la radio experimental de la Escuela Rural de Rehueco. Estamos transmitiendo tras Quinto 2022. Buenos días, me llamo. Estamos en un corte. Ya me avisa cuando. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Dale, dale. Ya. Buenos días, me llamo Isabela Ortiz y estamos presentando desde la radio experimental de la Escuela Rural de Rehueco. Estamos transmitiendo el Transquinto 2022. Buenos días. Dígame, ¿cómo se llama usted? Emilio. Oh, Emilio, bonito nombre, ¿eh? Ok. ¿Qué significa para usted el Transquinto? Pregúntele, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos haciendo ahora? Aquí, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando en la sala que estamos ahora? ¿Qué está sucediendo? Que a mí me encanta cantar. ¿Ya? ¿Qué hiciste en la mañana? Pregúntale, ¿qué hizo en la mañana? Pregunto, ¿qué hizo usted en la mañana? Bueno, pues usted, ¿qué hizo? Por ejemplo, estuvo jugando, se preparó, o dígame. Cuéntanos, ¿qué hizo? Que hice ir por tipo por la duda que tenía en mi mochila. Tenía duda en mi mochila. Ah, muy bien. Oye, si quieres nos puedes hablar ahora de... ¿Nos podrías hablar del link a lo mejor? Bueno. Al micrófono. Ahí está. Bueno. Dale. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Buenos días. Me llamo Isabela y estamos desde la radio experimental de la Escuela Rural de Rehueco. Estamos transmitiendo tras Quinto 2022. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre el link. Este árbol pendiente del palto crece en sectores húmedos y sombríos. Sus hojas redondeadas y de borde liso están ligeramente acuchilladas, permanecen en el árbol todo el año, pero cuando envejecen toman un hermoso color rojo anaranjado que destaca entre el follaje verde oscuro. Su corteza es muy rugosa y cuando es joven aparece cubierta de pequeñas protuberancias. El fruto de lingüe, muy venenoso para animales y personas, asemeja una palta diminuta, madura en otoño y es el principal alimento de palomas y cachañas, lo que dispersan las semillas tras digerir la pulpa. Los pequeños lingües crecen muy bien a la sombra de otros árboles. La madera de lingue es muy valorada. En la antigüedad se ocupó su corteza para el curtido de cuerpo y mueblería, lo que significó la sobreexplotación de la especie. Debido a ello, se hace difícil encontrar hoy en grandes ejemplares de este árbol. Oye, nos están invitando porque parece que el mensaje que tiramos de que había que ir a comer sopaipilla no fue bien. Así que, ¿qué te parece que nos vayamos a una pausa musical y volvemos en un ratito más? Vamos a compartir ahí en el Matetún. ¿Te tienes que saberla? Sí. Ya, pues, diga ahí, estamos transmitiendo. Buenos días, me llamo Isabela y estamos transmitiendo desde la radio experimental de la Escuela Rural de Rehueco. Estamos transmitiendo Tras Quinto 2022 y vamos a hacer una pausa musical. Estamos transmitiendo desde la radio experimental de la Escuela Rural de Rehueco. Estamos transmitiendo el Trasquinto 2022. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jaciel, soy de Rehueco y... ahora me van a hacer algunas preguntas, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, Jaciel, para usted, ¿qué significa el trasquinto? Para mí significa que es una zona donde podemos intercambiar cosas, donde... esto es un ejemplo, miren. Donde hay un granjero que quiere intercambiar una semilla que está mala. Entonces, después ahí él va a plantar otra que esté en un lugar bueno y después la intercambian a otro vendedor. Eso significa para mí el trasquinto. Bueno, buenos días, me llamo Isabela y estamos desde la red experimental de la Escuela Rural de Rehueco. Estamos transmitiendo el trasquinto 2022. Bueno, así, ¿por qué es importante el intercambio de semillas, almacigos y plantas entre los campesinos y comunidades mapuches? Es importante porque así podemos así intercambiar cosas, como una semilla que alguien no tiene y después una persona necesita, y ahí podemos hacer un intercambio. Bueno. ¿Y qué mensaje podrías enviar a las personas para fortalecer estos espacios del trasquinto en el territorio de Lijiñe? Bueno. En primer lugar, yo quisiera dar un saludo inmenso a mi mamá este día porque ella me está escuchando de aquí desde la radio. Gracias, mamá, te quiero mandar un saludo desde allá. Bueno. Ya. Bueno. En segundo, le diría a todas las personas que intercambien cosas cuando las necesitan. Es bueno hacer eso porque ustedes no tienen algunas cosas y hace falta. Buenos días, me llamo Isabela y estamos experimentando desde la radio experimental de la Escuela Rural de Rehueco. Estamos transmitiendo el Trafquintus 2022. Bueno, y esto fue todo y que vaya bien, casi. Ya, chao, chao. Adiós. Esto es un corte y al tiro volvemos para un corte musical. Buenos días, me llamo Isabela y estamos experimentando desde la radio experimental de la Escuela Rural de Rehueco. Estamos transmitiendo Trafquintus 2022. Buenos días, me llamo Isabela. Buenos días, me llamo Francisca. Buenos días, me llamo Francisca. Bueno, Francisca. Francisca. Para ti, ¿qué significa el Trafquintus? Compartir. Compartir, ¿eh? Bueno, y estamos experimentando desde la... Buenos días, me llamo Isabela Ortiz y estamos experimentando desde la radio experimental de la Escuela Rural de Rehueco. Estamos transmitiendo el Trafquintus 2022. Bueno, Francisca. Para ti, ¿por qué es importante el intercambio de semillas, almacigos y plantas entre los campesinos y comunidades mapuches? ¿Por qué es importante el intercambio de semillas, almacigos y plantas entre los campesinos y comunidades mapuches? Para mí, es como algo bueno como para la comunidad. Bueno, ¿y qué mensaje podría enviar a las personas que fortalecen estos espacios del Trafquintus en el territorio de Liquiñi? Le mandaría saludos a mi mamá y que... No contaminen en el medio ambiente para mí yo diría que no contaminen el medio ambiente. Ah, bueno. Y aquí estamos experimentando desde la radio experimental de la Escuela Rural de Rehueco. Estamos transmitiendo desde el Trafquintus 2022. Vamos a una pausa musical y ya volvemos. Buenos días, me llamo Isabela Ortiz y estamos transmitiendo desde la radio experimental de la Escuela Rural de Rehueco. Estamos transmitiendo el Transquinto 2022. Primera pregunta, ¿cómo se llama usted? Margarita Painepe Jaramillo. Bueno, Margarita, ¿qué significa para usted el Transquinto? Bueno, yo vengo del campo, tranquil, y a mí me gusta mucho el campo porque disfruto la naturaleza y algún día quiero ser mapuche. Buenos días, me llamo Isabela y estamos transmitiendo desde la Escuela Rural de Rehueco. Estamos transmitiendo el Transquinto 2022. Bueno, Margarita, ¿por qué es importante el intercambio de semillas, almacigos y plantas entre los campesinos y comunidades mapuches? Bueno, me gusta ver... Bueno, puedo dar cosas que yo quiero y tener lo que yo quiera y yo doy intercambios así. Me gusta tener cosas que otros tienen. ¿Qué hacen? Bueno, ¿y qué mensaje podrías enviar a las personas que fortalecen estos espacios del Transquinto en el territorio de Liquiñe? Bueno, no sé. ¿Qué saludo quieres mandar a un familiar? Bueno, saludos a mi tía Gladys, saludos a mi mamá y mi papá, que estén aquí. Bueno, en realidad están vivos, pero no aquí, en este sector. Saludos a mi tía Shor y a otras personas más mis conocidos. Buenos días, yo me llamo Isabel Ortiz y estamos transmitiendo desde la radio experimental de la Escuela Rural de Rehueco. Estamos transmitiendo el Transquinto 2022 y vamos a una pausa musical y ya volvemos. Hola, ¿se escucha? Buenos días, me llamo Isabela Ortiz y estamos transmitiendo desde la escuela y estamos transmitiendo desde la radio experimental de la Escuela Rural de Rehueco. Estamos transmitiendo el Trafquintu 2022. Bueno, hola Isabela. Primera pregunta, ¿cómo se llama usted? Bueno, yo me llamo Jorge Callicol, soy apoderado de Constanza. Bueno, Jorge, para usted, ¿qué significa el Trafquintu? ¿Qué significan? Lo que yo tengo entendido que es un intercambio de semillas, de plantas, de hortalizas, también puede ser huevos, lo que las personas quieran cambiar o intercambiar con otras personas de la comunidad. Buenos días, me llamo Isabela Ortiz y estamos transmitiendo desde la radio experimental de la Escuela Rural de Rehueco. Estamos transmitiendo el Trafquintu 2022. ¿Por qué es importante el intercambio de semillas, almacigos y plantas entre los campesinos y comunidades mapuches? Es importante porque hay personas que no tienen las mismas semillas que tienen otras personas. Entonces, al intercambiar las semillas, ya se arman de almácigo o de plantas, flores. Y por eso es importante intercambiar y así no las compran. Bueno, ¿qué mensaje podría enviar a las personas para fortalecer estos espacios del Trafquinto en el territorio de Liquiñe? Que se atrevan a participar más, que vengan más las personas que para interactuar con la comunidad, para intercambiar sus semillas, sus plantas. Bueno, algunas personas también he sabido que compran las semillas porque no tienen con qué intercambiar, las compran. Buenos días, yo me llamo Isabela Ortiz y estamos transmitiendo desde la radio experimental de la Escuela Rural de Rehueco. Estamos transmitiendo el Trafquintu 2022. Y vamos a una pausa musical y ya volvemos. Cambio en el equipo, le va a tocar a... Sofía. Y yo hoy estoy entrevistando a la profesora Patricia. Y hoy día le vamos a hacer unas preguntas en este Transquinto 2021. ¿Qué significa para usted el Transquinto? Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué bueno verte aquí y que me puedas entrevistar. Bueno, para mí el Transquinto es como algo que nos identifica como colegio. Como Escuela Rural Rehueco nosotros estamos orgullosos y nos sentimos agradecidos de nuestra comunidad de poder hacer esta ceremonia, esta conmemoración, como cada año en nuestro establecimiento, en nuestra Escuela Rural Rehueco. Así que feliz, me gusta, es parte de nuestra tradición, de nuestra cultura y de nuestra... y de nuestro sello institucional también. La radio provincial del Estado de Guanajuato, estamos transmitiendo el Transquinto 2021. ¿Por qué es importante el intercambio de semillas, básicos y plantas entre los campesinos y comunidades mapuche? Mira, yo creo que es parte de sus raíces, de sus tradiciones. Como algo que viene desde antes, porque eso se hacía antiguamente cuando el dinero no era parte de nuestros bienes, por lo tanto la gente se dedicaba a intercambiar sus semillas y sus productos para poder tener una variedad de cosas y así poder subsistir. Y ahora la gente todavía en este momento podemos y logramos volver a retomar esa tradición y también que seamos nosotros parte de ella. ¿Qué mensaje podría enviar a las personas para florecer estos espacios de Transquinto en el territorio de Liquiñé? Bueno, yo primero que todo, darle la bienvenida y darle una invitación a que sean parte del Transquinto de nuestro colegio, de nuestro establecimiento. Todos los años lo hacemos, por lo tanto toda la comunidad de Liquiñé y alrededores y más allá está cordialmente invitado a ser parte de esta linda ceremonia y conmemoración. Me despido. El día de hoy estuve con la profesora Patricia. Mi nombre es Héctor Lien, desde la Radio Experimental de la Escuela de Rural de Hueco. Estamos transmitiendo el Transquinto 2022. Vamos a una pausa musical y ya volvemos. Muchas gracias. Hola, buenos días. sector Lien y el día de hoy me encuentro entrevistando a otra señora que le vamos a hacer un par de preguntitas y para saber cómo se siente el día de hoy. ¿Qué significa para usted el transquinto? A ver, yo en realidad no sé tanto del transquinto. Transquinto. Pero sí sé que es el intercambio de cosas que uno tiene en casa o que pueden ser producto de la huerta, producto que uno en lana, trabajos de casa. Eso es lo que sé. Desde la radio experimental de la Escuela Rural de Río Hueco estamos transmitiendo el transquinto 2022. ¿Por qué es importante el intercambio de semillas, almácigos y plantas entre los campesinos y comunidades mapuche? Para poder conservar nuestras semillas, porque si no tengo algo y lo tiene un vecino, puedo lograr puedo lograr tenerlo yo igual. Por eso, para conservar nuestras raíces. Bueno, esto ha sido la radio experimental de Rural de Río Hueco. Estamos transmitiendo el 3/5 2022. Bueno, me despido, soy Héctor Lien. Gracias por estar con nosotros y dejar que la entrevistemos. Estamos en el transmitiendo Transquinto 2022. Vamos a una pausa musical y ya volvemos. Buenos días, me llamo Isabel Ortiz y estamos transmitiendo desde la radio experimental de la Escuela Rural de Río Hueco. Estamos transmitiendo el Transquinto 2022. Bueno, yo me llamo Isabel Ortiz. ¿Y cómo se llama usted? Hola, buenas tardes ya. Buenas tardes, Isabela. Yo me llamo Fabián Armingol, apoderado de acá de la escuela. Muy bueno. Y para usted, ¿qué significa el Transquinto? ¿Qué significa el Transquinto? Es una actividad que desarrollaba el pueblo mapuche para intercambiar semillas, para prolongar las semillas entre las diferentes generaciones, y también se intercambiaban cultura, sabiduría, animales, entre algunas cosas. Entre otras cositas también. Buenos días, me llamo Isabel Ortiz y estamos transmitiendo desde la radio experimental de la Escuela Rural de Río Hueco. Estamos transmitiendo el Transquinto 2022. Bueno, ¿por qué es importante el intercambio de semillas, almácigos y plantas entre los campesinos y comunidades mapuches? Porque así se mantiene la especie de la semilla, la variedad de semilla, que no esté contaminada con alguna... digamos, pesticidas, fungicidas, que son, por lo general son semillas transgéneras, entonces se pierde la calidad del producto. En este caso es como las papas en Chiloé. En Chiloé tú mantienes una cierta variedad de papas que no se ve en el continente, entonces en la isla ellos mantienen esa especie de papa. Acá es lo mismo, o sea, si tú las habas, las arvejas, se puede mantener. A medida que tú vayas, digamos, haciendo el trueque de estos productos. Por eso es importante. Bueno, ¿qué mensaje podría enviarle a las personas para fortalecer estos espacios del Transquinto en el territorio de Liquiñe? Yo creo que hacerlo más seguido, hacerlo más seguido, más prolongado en el tiempo, y juntar las comunidades, que es algo muy importante. Va a llegar un punto en que el mundo no va a estar en ese poder económico donde todo se tiene que intercambiar por dinero. Entonces vamos a tener que volver a los tiempos de antaño, donde las diferentes tribus intercambiaban y hacían el trueque por sus productos. Eso es importante y hay que fortalecerlo entre las pequeñas comunidades. Y buenos días, me llamo Isabel Ortiz y estamos transmitiendo desde la radio experimental de la Escuela Rural de Río Hueco. Estamos transmitiendo el Draft Quinto 2022 y vamos a una pausa musical y ya volvemos. Hola, buenos días. Mi nombre es Raciel Gutiérrez Quisulev. Soy un estudiante de la Escuela Rural Río Guaico y ahora vamos a entrevistar a una persona. ¿Su nombre? Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Catalán. Soy apoderada de la Escuela de Río Guaico y hoy vine a participar del Draft Quinto. Primera pregunta. ¿Qué significa para usted el Draft Quinto? Para mí es muy importante porque esto son intercambios que se hacen de semillas, de plantas, y uno se arma de cosas que plantitas que no tienen. Para mí es importante porque esto viene de muy allá, de tiempos ancestrales. Desde la radio experimental de la Escuela Rural Río Guaico estamos transmitiendo el Draft Quinto 2022. ¿Por qué es importante el intercambio de semillas, almácigos y plantas entre los campesinos y comunidades mapuche? Porque para mantener la plantita, la semilla, para mantenerla por mucho tiempo, para que no se pierda. ¿Qué mensaje podría enviar a las personas para fortalecer estos espacios de Draft Quinto en el territorio de Liquiñe? Que se siga haciendo el Draft Quinto, ojalá por muchos años más, y que no se pierdan estas costumbres. Muchas gracias, señora María. Muchas gracias a ustedes y muy interesante todo. Muchas gracias. Estuvo todo muy lindo. Desde la radio experimental de la Escuela Rural Río Guaico estamos transmitiendo el Draft Quinto 2022. Vamos a una pausa musical y ya volvemos. Hola, buenos días. Mi nombre es Jaciel Gutiérrez Quisulev. Estamos transmitiendo desde la radio experimental de Río Guaico. ¿Y su nombre? Mari Pichihuentru, Inche Andrea Caballería Magna Piñen. Pregunta número uno. ¿Qué significa para usted el trasquinto? Para mí el trasquinto tiene que ver con una práctica muy antigua, ¿cierto? De intercambio. Intercambio de alimento, de semillas, de saberes. El trasquinto para mí es muy importante. Intento practicarlo en mi cotidiano y también a mis mejores amigas las he conocido a través del trasquinto, como a la Cuché Mirta Kisulev. Desde la radio experimental de la Escuela Rural Rehueco estamos transmitiendo el trasquinto 2022. Pregunta número 2. ¿Por qué es importante el intercambio de semillas, almacigos y plantas entre los campesinos y comunidades mapuches? Yo creo que es importante que no se pierda esa práctica porque las semillas nos permiten, ¿cierto?, cuidarlas, nos dan el alimento, al igual que los almácigos, y en el intercambio de todas las personas de la comunidad o de nuestro entorno, podemos ir recuperando semillas que pueden estar perdidas, y también aumentando esa cantidad de semillas, las semillas nos da una autonomía en nuestra alimentación. Además de ser bonito el sembrar, el cosechar, es parte de nuestra forma de vida y de nuestro vivir. ¿Qué mensaje podría enviar a las personas para fortalecer estos espacios de trasquinto en el territorio del Quiñé? Yo creo que el mensaje que podría transmitir es que el trasquinto lo podemos realizar durante todo el año. Y abrirse a esa posibilidad del intercambio donde no esté presente el cuyín, el dinero, y de esa forma vamos a practicar otra forma de tener alimentos o también animales, ¿cierto? Eso. Muchas gracias por su tiempo. Chao, chao. Gracias a usted por la entrevista, Mañum. Desde la radio experimental de la Escuela Rural Río Hueco, estamos transmitiendo el trasquinto 2022. Vamos a una pausa musical y ya volvemos. A la que no le gusta. Pero amuleto final y se entregaron en un pa- que pero esta no. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jaciel Gutiérrez Kisulev. Soy de la comunidad de Panguipulli, un estudiante de la Escuela Rural Río Hueco, y estamos aquí con Francisco Amonde, profesor encargado de la Escuela Rural Río Hueco. Buenas tardes, Jaciel. Un gusto estar contigo acá. Muchas gracias. Pregunta número uno. ¿Qué significa para usted el trasquinto? Bueno, el trasquinto en realidad es un momento donde el pueblo mapuche, ¿cierto?, comparte sus bienes, comparte sus semillas, nace desde lo más profundo de las creencias del pueblo mapuche. Entonces, para nosotros es muy importante que se hagan este tipo de actividades acá en la escuela, porque se mantengan. Desde la radio experimental de la Escuela Rural Rehuaico, estamos transmitiendo el Trasquinto 2022. Pregunta número 2. ¿Por qué es importante el intercambio de semillas, almácigos y plantas entre los campesinos y comunidades mapuche? Es importante porque se mantiene la riqueza biogenética que tiene nuestro pueblo, nuestra zona. Transmitimos y nos transmiten esas semillas ancestrales, ¿cierto? Que posiblemente se han ido perdiendo con el tiempo. Sí. Han ido tomando mucha fuerza todo lo que es la semilla transgénica, ¿cierto? Híbrida, ¿cierto? Que son parte de alguna marca comercial. Y este tipo de actividades hace que tengamos la posibilidad de mantener esta riqueza de diversidad, en este caso de semillas, de especies, en nuestra zona, en nuestro entorno. Sí. ¿Qué mensaje podría enviar a las personas para fortalecer estos espacios de Trasquintu en el territorio del Iquiñe? Bueno, yo creo que el mensaje es que este tipo de cosas, este tipo de actividades se repliquen en distintas partes de esta zona, ¿cierto? Que se hagan parte de la tradición del pueblo mapuche, que no se pierdan este tipo de actividades. Así que invitar a todas las comunidades que nos escuchan a que repliquen este tipo de actividades como lo hacemos acá nosotros en esta localidad de Río. Ok, muchas gracias por su tiempo, don Francisco. Un gusto, vos, Jaciel, haber estado. Que estés muy bien. Chao, chao. Desde la radio experimental de la Escuela Rural Rehuaico, estamos transmitiendo el Trasquinto 2022. Vamos a una pausa musical y ya volvemos. Ojo. Que está buscando encontrarse con lo mío, pero siento que hay un algo tuyo que me llama entre medio de tanto gentío. Yo no sé si tu silencio me está hablando, yo no sé si nos abre conocido, o si en mi locura que anda delirando, y que al final soy solo yo que lo imagino. Hermosura que sale de ti, va flotando hasta llegar a mí. No sé si tú emociones, esto puede que no vaya a funcionar. Nuestro ritmo ya tiene su propio peso, y no sé si la clave pueda aguantar. Dime al menos lo que pasa por tu mente. Con mi mambo, pero tú tienes lo que Ya. Es que ahora va a ser imposible porque van a estar corriendo mesa a mesa y todo. Ya, vamos. Yeah. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jaciel Gutiérrez Kisulev. Soy un alumno de la Escuela Rural Rehueco y desde la Radio Experimental de Rehueco vamos a entrevistar a Alexia Insunza, apoderada del Colegio de Rehueco. Pregunta número uno, ¿qué significa para usted el trasquinto? Para mí el trasquinto significa trueque, intercambiar cosas con las demás personas, semilla y entre otras cosas. Desde la Radio Experimental de la Escuela Rural Rehueco estamos transmitiendo el Trasquinto 2022. Pregunta número 2. ¿Por qué es importante el intercambio de semillas, almácigos y plantas entre los campesinos y comunidades mapuche? Porque antiguamente de eso, bueno, hasta el momento igual de eso se vive. Intercambian sus cosas para poder obtener sus plantas, sus semillas. Última pregunta. ¿Qué mensaje podría enviar a las personas para fortalecer estos espacios de trasquinto en el territorio del Quillo? ¿Qué mensaje podría enviar a las personas que para fortalecer estos espacios del trasquinto en el territorio de Liquiña? Que continúen con las ceremonias que se realizan en el establecimiento, porque hay varias personas que vienen a intercambiar sus cosas, sus semillas, sus plantas. Eso. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Desde la Radio Experimental de la Escuela Rural Rehueco estamos transmitiendo el Trasquinto 2022. Vamos a una pausa musical y ya volvemos. Oye, en realidad, venga. Venga usted también, pues. Oye, vamos a hacer un cierre de transmisiones, pues, como corresponde. Venga para acá, acérquese nomás. Aquí mismo. Oiga, ¿qué ha significado para usted? Bueno, a ti te tocó ya hacerle entrevistar a tu abuela. Sí. ¿A usted a quién le tocó entrevistar? Me ha tocado entrevistar a un niño llamado Emilio. ¿Ya? También me ha tocado entrevistar a Jaciel. A un señor llamado Fabián. Y otro señor llamado José. Oye, pero ¿qué significó para ti hacer el rol de entrevistadora? Me pareció muy divertido y entretenido. ¿Por qué? Me pareció entretenido como conocer la gente, preguntarle cosas, por ejemplo, ¿qué es lo que él o ella más prefiere? Conocerlo más y eso. Bueno, estamos viendo aquí en este momento, las tías están terminando de ordenar los espacios. Por eso estamos escuchando, después de una larga jornada en que las profesoras y los estudiantes de acá de la Escuela Rural de Rehueco prepararon un trasquinto. Jaciel, ¿qué queda para ti la sensación del trasquinto? ¿Con qué sensación te quedas? Yo me quedo con la sensación de intercambiar cosas, que eso es necesario cuando una persona necesita algo. Tiene que intercambiar algo para después así plantar una nueva cosa, una nueva semilla. ¿Qué mensaje le darías tú, Isabela, a las tías que trabajaron arduo en la organización de esta actividad y a los demás y a todos los estudiantes de la comunidad escolar, pues que hicieron, cada uno hizo algo hoy día? ¿Qué mensaje le darías? Bueno, yo le doy muchas gracias a las tías por darnos esta experiencia sobre la comida, sobre el trasquinto. Y sobre las cosas que nos han ayudado a hacer, cosas como hacer collares o cosas así como, o enseñarnos cosas tal vez que no sabíamos. Y eso. Y usted, Yaciel, ¿qué mensaje le daría a los demás estudiantes y a las profesoras y profesores que estuvieron organizando esta actividad? ¿Qué mensaje le daría? Les diría que es bueno que hagan esto para que los niños igual disfruten. Es bueno hacer intercambios así de semillas, todo eso, organizar varias cosas y eso. Bueno, vamos a ir cerrando, así que despida la transmisión. Adiós, y yo me llamo Isabel Ortiz. Muchas gracias por escuchar esta transmisión y mi nombre es Jaciel Gutiérrez de la Escuela Rural Río Guaico. Desde la radio experimental de la Escuela Rural de Río Guaico, me despido. Chao, chao. Veo que hay el pupeñi y veo que hay el pulemian. Hermosura que sale de ti va flotando hasta llegar a mí. No sé si tu rumba vaya con mi mambo, pero tú tienes lo que estoy necesitando. No sé si tu rumba vaya con mi emociones. Esto puede que no vaya a funcionar. Nuestro ritmo ya tiene su propio peso y no sé si la clave pueda aguantar. Dime al menos lo que pasa por tu mente.